Bueno, te cuento lo más sencillo que se pueda. Uh-huh. Los humedales son unas zonas muy importantes a nivel de ecosistema, o sea, de región que protege la flora, la fauna y el espacio, el hábitat, porque tienen muchas funciones. Los humedales, una de las funciones más importantes es regular las inundaciones. Uh-huh. Otra función, regular el clima, la contaminación. También tienen que ver con la recarga de las napas, que es de donde tomamos el agua nosotros, o sea, donde tomamos el agua dulce. Uh-huh. Y tienen en otros lugares, pero no tanto acá en el Partido de Pilar, tienen mucha importancia también desde lo alimenticio y desde otras actividades productivas. Concretamente acá tenemos el río Luján y muchos arroyitos. Sí. Pilar es una zona bastante de llanura. Y este río, bueno, que lo casi lo cruza a Pilar, podríamos decir, tiene alrededor de sus márgenes esta zona de que antes nuestros papás, nuestros abuelos llamaban bañados. Son las zonas que el río baña, que el río cubre con sus aguas cuando hay un exceso de agua. O sea, cuando en las épocas de lluvia más fuerte, el río necesita ese espacio de los bañados para poder ocuparlos con agua y en todo caso no ocupar zonas que donde esté viviendo gente, ¿no? Donde estén los centros urbanos. Bueno, acá en Pilar hemos tenido un problema bastante importante con la planificación de la ciudad y nosotros nos gusta mucho contar que por allá por 1744, cuando fue uno de los primeros asentamientos de Pilar, se tuvieron que desplazar del lugar que estaban para irse al lugar actual donde está la iglesia porque se inundaba. Y hoy estamos con los problemas que pretendemos volver a ocupar esos espacios, ¿no? Claro. Y en Pilar existía una ordenanza desde el año 2012 que justamente protegía los humedales. Claro, nosotros trabajamos desde la asociación junto con otras organizaciones de la y bueno, pudimos lograr que algunos concejales se interesaran en cuidar estos humedales y una persona de catastro de la municipalidad hiciera un delineado de los humedales en base a varios trabajos científicos. Y bueno, esa ordenanza que se había dado en el 2012, el viernes pasado, ya estamos a una semana, se acaban de derogar varios artículos, lo cual preocupa bastante porque le da poca importancia a lo que tiene que ver con el bien común, ¿no? Nosotros decimos que los humedales en realidad son un bien que nos pertenecen a todos los habitantes del partido y de la cuenca. Entonces, al descuidarlos, estamos descuidando el bien común. Y una cosa que también se da que se dio casi simultáneo fue la aparición de una especie de mega emprendimiento llamado Verazul, que pretendía ocupar parte de los márgenes del río Luján. Sí, ese emprendimiento está copiando un lineamiento que viene en toda la cuenca, el exponente de San Sebastián, perdón. No, sí. Y bueno, lo que está haciendo está pegado a la Reserva Natural de Pilar y justamente está destruyendo el humedal cercano a la reserva y que es parte del humedal importante del río Luján que tiene este servicio que yo te comentaba al principio que es de amortiguar las inundaciones. O sea, lo único que va a hacer este emprendimiento en definitiva es aumentar el riesgo de inundación que ya tienen varias poblaciones vulnerables de Pilar y de Luján. Por eso nosotros realmente estamos muy preocupados por la situación y pidiendo a todas las autoridades que se revea en profundidad este tema. Claro. Ahora, hay una relación, por lo menos bastante estrecha, entre los barrios que comienzan cada vez a ser más los que se inundan, por ejemplo, en la zona de Pilar o Luján, y la cantidad de emprendimientos privados, country, clubes de campo, que modifican o se asientan alrededor de los márgenes de los ríos, de los lagos, o crean lagos artificiales, ¿no? Sí, eso ya está demostrado que la relación es directa. Hay muchos investigadores, geólogos, geógrafos y demás que tienen trabajos muy interesantes escritos al respecto y como que dan los fundamentos técnicos de lo que nosotros tratamos de compartirle a la comunidad y expresar en palabras sencillas. Patricia Pintos, que es una investigadora de La Plata que nos visitó justamente la semana pasada en un evento que se hizo acá en Pilar, ella hizo una reseña que solamente en la parte baja del río Luján, o sea, lo que es después de Ruta 8 hacia Escobar, tenemos más de 54 emprendimientos de este tipo. Están ocupando 7.000 hectáreas. 7.000 hectáreas es como si tuviéramos ocupadas 7.000 plazas, por decírtelo, en, en una instante de superficie, de ese lugar donde antes iba el agua. Entonces, esas 7.000 hectáreas hoy están haciendo que, como vos bien decías, otros barrios de vecinos que están más cerca del río y que no tienen protecciones, obviamente, como hacen estos barrios, que son unos increíbles polders con puertas y todo ese tipo de infraestructura, bueno, hoy estén sufriendo más las inundaciones. Bueno, la verdad que es preocupante el panorama, y los artículos que se derogaron de esta ordenanza que protegía los humedales son artículos específicos que tenían cierta potestad al municipio a la hora de justamente que se instale algún emprendimiento privado nuevo, ¿no? Sí, sí, se derogaron casi todos los artículos. Realmente es algo sumamente preocupante. Se hace referencia como que el municipio no puede tener injerencia sobre esos temas, pero nosotros lo que planteamos es que el municipio es el principal velador por los derechos de la comunidad, y que en caso de un riesgo como es este riesgo alto de inundación que está sufriendo la cuenca y una declaración de a nivel provincial que estamos en emergencia hídrica, creo que es un retroceso importantísimo. O sea, los concejales debieran velar por la seguridad de la población y no descartar estos artículos que, nada, lo que hacen es favorecer a que estos emprendimientos definitivamente se afiancen, ¿no? Sí. Acá hay varias cosas que no están funcionando bien y realmente debería preocupar a toda la comunidad. Totalmente, totalmente. Además, lo extraño es que se dieron cuenta que el municipio no tiene potestad después de 2 años de que ya existía la ordenanza, ¿no? Es un poco raro. Sí, sí, realmente es muy extraño. Nosotros realmente no lo podíamos creer. Sí. Estábamos en el marco de que se había convocado una audiencia pública, o sea, la participación ciudadana para definir sobre este emprendimiento Verazul que vos comentabas al principio. Me gustaría, por ahí, lo más sencillo que pueda, decirle a la comunidad que una audiencia pública es una forma de participación donde todos tenemos el derecho de expresarnos para manifestar si queremos o no un emprendimiento de este tipo. Esa audiencia debiera hacerse antes de que se haga cualquier obra en el terreno. Claramente Verazul ya empezó las obras a principios del 2013, por lo cual esta audiencia en principio era ilegal, claro. Pero la idea era que igualmente se conociera la manifestación de la comunidad. Claro. La audiencia fue suspendida, no tenemos idea de cuándo se puede llegar a hacer, y justamente salió la derogación de esta ordenanza ahí, un día después de la derogación de la audiencia. O sea que son irregularidades que nos preocupan muchísimo. Claro, demasiadas coincidencias, ¿no?, al respecto de la suspensión, la derogación de los artículos. Bueno, y la verdad que preocupa mucho porque, por un lado, cuando hay vecinos que se tienen que evacuar a sus viviendas, autoevacuar, o los tienen que evacuar Defensa Civil, o los bomberos, o prefectura, las autoridades políticas, los funcionarios manifiestan su preocupación al respecto de estas familias. Ahora, cuando tienen que justamente velar para que esto no suceda, para prevenir que esto pase, parece que, bueno, están bastante por detrás, ¿no?, de las preocupaciones que los vecinos tienen. Perdón, Daniel, aparentemente hay alguna mala señal en la comunicación y no te pude escuchar esta última parte. No, te decía que me parece que cuando hay vecinos que se tienen que evacuar en Pilar o autoevacuar, los funcionarios políticos suelen salir a preocuparse o decir que están preocupados por esa situación. Ahora, cuando deberían garantizar que esto no suceda preventivamente, parece que, bueno, están bastante por detrás de esta situación. Sí, creo que te entendí el planteo, y precisamente a eso nosotros en cierta forma encontrábamos como valioso de la ordenanza, que era prevenir estas cosas y no salir después a sacar gente de los barrios y a tener que gastar un montón de dinero en poder hacer que esa gente vuelva a sus casas. Nosotros con mucha preocupación la semana pasada recorrimos zonas de barrio Río Luján, que es uno de los barrios más afectados de Pilar, y la gente nos contaba cómo han crecido los eventos de inundación. En este año ya llevan por lo menos 5 eventos de inundación. O sea, imagínate, familias que tienen que ser desalojadas de sus casas con todas las pérdidas que significan. Acá creemos que hay un número que realmente no se está mirando, y es ver el costo que tiene para el Estado, que en realidad es costo para toda la población, de dejar a estas personas en tan alto riesgo y favorecer estos emprendimientos que en definitiva simplemente son ganancias para unos muy pocos, ¿no? Claro.